recuerdo esa voz que vino a mí y me dijo que tu corazón estaba sediento de un refugio en la tormenta de palabras de calma entre la tempestad. Tus ojos reflejaban una aura distante, preguntas sin respuesta. Pude sentir los estragos de aún así extendí mis manos hacia ti. Percibí tu tristeza y decidí sanar las heridas con todas mis lágrimas en tu hombro. Sentí tus miedos y tu confusión. Y es que sentí tus miedos y tu confusión. Aún así extendí mis manos hacia ti. Percibí tu tristeza y decidí sanar las heridas con todas mis lágrimas en tu voz. Cuando todos los colores